Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Sí, por fin llega a FM Oriente el primer programa dedicado a la música country, Conquistando el Oeste. Todos los sábados de 22 a 23, enganchate con lo mejor de la música country de todos los tiempos. Además, también encontrarás historias, anécdotas, comentarios y la mejor información. ¡Agendalo ya! Sábados de 22 a 23, vamos a vivir una nueva emoción. Conquistando el Oeste, aquí, por FM Oriente. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.